Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Qué bueno saludarles una vez más y estar con ustedes en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral desde Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, llegando a ustedes, a todas las naciones y países donde tienen recepción de nosotros. Damos la bienvenida en Sudamérica a la gente que nos escucha en Argentina, Uruguay, Chile y también en el Perú. Ustedes que nos escuchan en Centroamérica, Honduras y El Salvador, México y también Estados Unidos de Norteamérica, Miami, Florida y por supuesto desparramando el Evangelio desde el sur de California, la poderosísima KBOH, la voz de la restauración para el mundo, llegando desde Canadá hasta Tierra de Fuego en Argentina, todas las islas del Caribe. Dios les bendiga. Buenas tardes, nosotros aquí en Houston, Radio Luz 1050 y la cadena poderosa de Radio Aleluya, la 980 AM, 88.1 FM y las emisoras satélites allá en Freeport, Angleton y por supuesto Centerville y Livingston. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Interesantes en el día de hoy, seguir con ustedes y mirar todo el panorama de todas las cosas. Esta noche, hermanos, no se me puede olvidar informarles que esta noche comienzan nuestras actividades en el fin de semana aquí en Centro Evangélico. Si usted desea, ha deseado venir a visitarnos, anda buscando dónde congregarse o ha deseado venir en algún momento a visitarnos este fin de semana, es una bonita oportunidad para que lo haga. Y esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche esta noche. En el día de mañana, 7:30 de la noche. Y el domingo en la mañana, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Este es el horario de servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano y usted sabe, o debía de saber, dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en el 9426 de la calle Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, y estamos ubicados exactamente ya pasando el aeropuerto Hobby. Si usted viene en la Telephone desde el centro, antes de llegar a la Almira Genoa, en la Telephone, pasando el Hobby, a mano derecha, ahí está la iglesia, 9426 Telephone. Así que le invitamos y le recordamos nuestros teléfonos para que usted pueda participar del programa, hacer su pregunta y nosotros le contestamos. En el día de ayer, ya comenzando un poco en tema, en el día de ayer nosotros dejamos a un lado los acontecimientos del día y nos enfocamos directamente en la palabra del Señor. Y yo le hice la pregunta y creo que tratamos de contestar esa pregunta. Creo que usted ya conoció la respuesta clara porque se la dimos en el día de ayer. La pregunta que lanzamos al aire ayer era: ¿quién es un discípulo del Señor, un verdadero discípulo? Y la respuesta que el Señor dio, la dio directamente de Él. La respuesta es: el que permanece en la palabra. El que no permanece en la palabra no es verdaderamente discípulo. Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, y ya yo le expliqué a usted lo que la palabra permanencia significa, de dónde viene, le hablé del original en el griego, lo que dice, por qué lo dice, y lo hablamos en una forma bien clara. Jesús dijo: si ustedes permanecen, es decir, la obedecen, se guían por ella, no se apartan de ella, lo que quiere decir, dice, ustedes verdaderamente, haletos, verdaderamente serán mis discípulos, y dice, y al conocer esta verdad, conocerán la verdad, y la verdad les hará libre, dando a entender que el que no permanece en esta palabra, no la conoce, no permanece, pues permanece o se queda en esclavitud. Y decía yo ayer que muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo yo puedo librarme de todas estas cosas esclavizantes que vengo arrastrando desde el mundo? La respuesta ahí Jesús la da en una forma bien clara. Esto no es asunto de liberaciones para la gente que anda reprendiendo carne en el día de hoy. Yo le dije, hay gente que está esclavizado por el diablo, los demonios, y si alguien está endemoniado, se ora y se liberta. Yo creo en la liberación espiritual. Se ora y se liberta. Pero muchas veces, hermano, la gente lo que anda reprendiendo es reprendiendo carne. Si usted estudia la Biblia en Gálatas capítulo 5, ahí hay una lista bien grande de situaciones y obras carnales que la gente hace. Y eso es carne. Yo no dudo que el diablo, el enemigo, desde afuera incite, tiente, alimente a que la gente responda carnalmente. Pero la respuesta para la carne es nosotros morir a la carne, es nosotros crucificarnos a la carne. Y en ello, obviamente, el Señor a través de su palabra tiene mucho que decir. Por eso Jesús dice, si ustedes caminan en mi palabra, permaneciendo en ella, serán verdaderamente libres. Y entonces ustedes serán también mis discípulos. Ahora yo quiero explicar rapidito otro versículo y luego voy a dar bastante tiempo para que abramos las líneas telefónicas y hablar y contestar preguntas. Ayer quedaron mucha gente en las líneas que no pudieron entrar. Y en el día de hoy yo quiero solamente apuntalar un poquito más. En el versículo 49 del mismo libro de Juan, capítulo 8, dice, a Jesús, los que lo oyeron cuando dijo estas cosas, lo acusaron de estar endemoniado. Dijeron, lo que pasa es que tú tienes demonio. Ya lo sabemos, esto es lo que pasa contigo. Y respondió Jesús en el versículo 49 y dijo, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Y ahora viene el versículo 51, que es donde quiero enfocarnos. Dice aquí, de cierto os digo. Otra vez dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Cuando nosotros analizamos en el original, en el texto receptus, lo que dice esto, dice aquí, amén, amén, lego. Oiga bien, dice, amén, amén, lego, jimig getos hemon, logo terese thanatos. ¿Qué significa eso? En primer lugar, la palabra thanatos significa muerte. Y de nuevo aquí aparece la palabra guardar en una variante, la palabra terese, es mantener. En este caso, la otra palabra que nosotros mirábamos era la palabra permanencia, pero aquí el que permanece en mi palabra, nosotros mirábamos en el día de ayer, y ahora varía y utiliza la palabra terese, que es la palabra guardar específicamente. Ahora yo quiero que usted note cómo el Señor comienza diciendo esto. En español dice de cierto, de cierto. En griego dice amén, amén. Y la palabra amén, del griego traducido al español, obviamente significa así es. En otras palabras, significa de verdad, en otras formas de decirlo, lo que significa es, pongan atención porque es invariable lo que yo estoy diciendo. Esto es una sentencia, es una determinación fuerte, esta palabra, amén. Nosotros esta palabra obviamente la utilizamos cuando afirmamos algo, por ejemplo, en los servicios, cuando alguien dice gloria a Dios, la congregación dice amén, lo que está diciendo es así es, lo que está diciendo es eso es verdad. Entonces Jesús está diciendo esto, en español dice de cierto, en griego dice amén, amén, amén, amén, lego, jimín, gentos, gemón, logo. Dice de cierto, le digo, le estoy expresando. Dice, el que guarda, dice, terese logon, o logon terese, el que guarda mi palabra, dice, danatos tigemon, dice, no va a experimentar la muerte. ¿A qué muerte se estaría o se está refiriendo el Señor cuando habla de eso? Note usted. Cuando se habla de muerte en la Biblia, nosotros sabemos hay dos tipos de muerte en el sentido teológico espiritual que nosotros estamos hablando. Hay lo que se llama muerte física y muerte espiritual. La palabra muerte, cuando nosotros lo analizamos, aquí se usa la palabra thanatos. Hay otra palabra que en el griego se usa para hablar de los muertos, necros. De ahí es de donde nosotros los médicos en medicina usamos la palabra necrosis, cuando decimos tal tejido se hizo necrótico, viene de necros del griego, que prácticamente significa muerto, algo que está muerto, algo que no tiene vida. Ahora, aquí la palabra tanato, por ejemplo, hay una ciencia en medicina que es la tanatología, así se llama, tanatólogos, tanatología, que es la parte de la medicina que estudia la muerte, la forma en que la gente se muere y el proceso de muerte. Entonces le estoy explicando esto para explicarle la palabra tanatos, lo que esta palabra significa. Y cuando nosotros hablamos de muerte, yo estoy utilizando todo este palabrerío, hermano, porque para meternos en la profundidad de lo que esta expresión de Jesús significa y que usted pueda edificarse, usted pueda entender. Ahí, vuelvo y le repito, cuando hablamos de thanatos o hablamos de muerte, del proceso de muerte, a nivel secular, a nivel del mundo, donde no entra lo espiritual, la gente juzga algo que está vivo sencillamente porque muestra señal de vida. Por ejemplo, un ser humano respira, tiene palpitaciones cardíacas, tiene movimiento, dicen, bueno, está vivo. Cuando la persona se le para la respiración, hay un paro cardíaco, el cuerpo se enfría, hay rigidez cadavérica, y la persona se mira como un cadáver inerte, inmóvil, la gente dice, bueno, está muerto. Esto es lo que a nivel secular la gente observa como vida, como muerte. A nivel bíblico, espiritual, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Por ejemplo, nosotros juzgamos, hay lo que se llama muerte física y muerte espiritual. Muerte física es la separación, mirándolo desde este punto de vista biológico, médico, humano. Muerte física es la separación de el alma, y en este caso el espíritu, vamos a ponerlo de esta manera, del cuerpo. Cuando el alma se va del cuerpo, la vida se va del cuerpo, vamos a ponerlo hablando secularmente, vamos a quitar la palabra alma y vida, que es una palabra, algo que tiene que ver con religión espiritual, y vamos a ponerlo secularmente, cuando a una persona se le escapa la vida, deja, no tiene señal de vida su cuerpo, entonces se dice que hay muerte física. Ahora bien, hablando de una manera espiritual, muerte física es la separación de nuestra alma, espíritu, de nuestro cuerpo. Ahora, muerte espiritual es la separación de nuestra alma, espíritu, nuestro hombre espiritual, es la separación de Dios, que es la vida eterna, que es la fuente misma de la vida. En otras palabras, por eso nosotros los creyentes hablamos y los predicadores hablamos de dos muertes. Por eso Jesús habla de la primera muerte y la segunda muerte. Primera muerte es la muerte física, separación de el espíritu y el alma del cuerpo. Muerte espiritual es la separación de Dios, de esa alma y ese espíritu. Ahora bien, cuando el Señor habla aquí de muerte, y repito de nuevo la palabra thanatos, el Señor no se está refiriendo a muerte física necesariamente, porque la misma Biblia dice es necesario y está establecido que el hombre muera una vez. Y el Señor no está hablando de muerte física porque en la tierra se muere todo el mundo, se muere el impío y se muere el cristiano. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor está hablando de algo mucho más profundo. Cuando dice, de cierto te digo, amén, amén, leco. De cierto te digo, amigo, leco. Gemín, a ustedes. Dice, gemetis ton gemón logos. Si ustedes, o si alguno de ustedes, dice, terese logón tanatos, si alguno de ustedes permanecen palabra mía, morirán, no morirán. En otras palabras, cuando aquí se habla de muerte, se está hablando entonces de muerte espiritual. Se está hablando de vida eterna o condenación eterna. Muerte espiritual en el sentido de Jesucristo es condenación eterna. Y yo quiero que usted note, lo aquí Jesús está diciendo, y esto es una sentencia, de cierto, amén, amén, lego, de cierto le digo a ustedes. Es esencial, vital, guardar. En esta palabra, la palabra guardar significa poner en práctica, respetar, vivir, caminar en ella, en la palabra, para no sufrir condenación. Por eso, hermanos y amigos, usted me ha escuchado remeter muchas veces en este programa contra situaciones que uno oye de cosas, de gente hablando esto acá, esto allá, y diciendo esto es la palabra de Dios, cuando uno mira y sabe que no es la palabra. Por eso cada predicador tiene que seriamente desde su púlpito explorar la palabra, escudriñar la palabra con su gente y exhortar a la gente a obedecer y a vivir esta palabra, porque esto es vital conforme a la palabra de Jesucristo, para nosotros tener vida eterna y no ver muerte. Si usted no guarda la palabra, no importa cuánta iglesia vaya, si usted no es un hacedor de la palabra, si usted no obedece a la palabra, no importa de qué manera usted piense que usted esté salvo o está libre de condenación, Cristo Jesús, la fe en Jesucristo nos salva, pero la salvación se mantiene en la obediencia a la palabra. Yo creo que ahí está claro, claro, claro, cuando allí el Señor dice, de cierto le digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, en ningún momento verá muerte. Si usted lo pone entonces interpretativamente en una forma negativa, está diciendo entonces el que no guarda la palabra, entonces verá muerte. ¿Se da cuenta? Lo que nos mantiene en esta salvación es nosotros obedecer lo que el Señor dice, prescribe en la palabra. Yo le dije ayer, si usted recibe a Jesús hoy y a los 3 minutos usted se muere, usted no tiene problema, se va para el cielo. Pero si va a vivir 20 o 30 años en la tierra, entonces vas a tener que cada día tener una vivencia y vivir y mantenerse en la palabra. Es un enorme trabajo para nosotros los predicadores, una enorme responsabilidad saber si estamos o no estamos dando la palabra, una enorme responsabilidad para usted el saber si usted está o no está recibiendo la palabra, y si la recibe, una enorme responsabilidad para usted entonces vivirla. Y Dios también en una forma directa le ha dado a usted su palabra y tiene la Biblia, y también le ha dado el Espíritu Santo para que le ayude a entenderla y a comprenderla. Por lo tanto, necesitamos esta disposición y esta responsabilidad, porque ¿de qué le vale al hombre granjearse el mundo entero si al final perdiere su alma? Muy bien, como les prometí, voy a abrir la línea telefónica ya temprano. Así que la línea la voy a abrir ahorita mismo, 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano, 9426 teléfono. Mañana 7:30, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Llámenos, 713-991-5760, y las líneas ya comenzaron a sonar. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Está en su programa y está muy interesante. Yo quiero hacerle dos preguntas. Una, esta es la que usted, yo sé que usted es piloto. Sí, señor, yo soy piloto. Sí, referente al problema que podría ser, que no sé si un ave puede derribar un avión. Bueno, un ave puede derribar un avión, y le voy a decir, hay cerca de 2,000 y tantos golpes de ave que pegan a los aviones. Un ave puede derribar un avión. En este caso era un avión de pasajeros, un avión grande, y el asunto fue que, como eran muchos patos que venían volando, un pato de esos pesa hasta 16 libras. Entonces las turbinas los absorbieron simultáneamente, las dos turbinas absorbieron los patos, y entonces prácticamente el avión se quedó sin motores. Nosotros en aviación entrenamos, y nosotros siempre estamos entrenando. Cada mes, cada que uno está volando, en un momento dado uno hace entrenamiento, siempre, entrenando para ese tipo de emergencia, y simulando que se le van los motores y tratando de simular aterrizaje de emergencia. Uno lo hace cerca de los aeropuertos. Y un avión, en este caso los aviones, si pierden los motores, no se desprenden del cielo así como una piedra. El avión está diseñado que por cada mil pies de altura que usted puede volar una milla apagado, dependiendo, claro, el peso, la cantidad de gente que lleve. Y en este caso, el avión ocurrió a los 30 segundos después que ocurrió el despegue, ocurrió el accidente, y a los 3 minutos ya estaba en tierra. Pero, obviamente, si no hubiera estado el río allí, se mata todo el mundo, porque hubiera caído entre los edificios y venía lleno de gasolina. En otras palabras, fue una bendición de Dios y también la gran experiencia del piloto. Oh, sí, porque en verdad... Ahora, yo volando, miren lo que me ha pasado. En estos días, bueno, hace unos meses, yo venía despegando de Victoria, del aeropuerto de Victoria, y venía con unos hermanos. Y cuando el avión despegó, frente a frente, ya levantando de la pista, iba subiendo como a 500 pies, venía un, parecía un cuervo, un pájaro, pero bien grande, y venía a una enorme velocidad. Ahora, la ventaja es que cuando uno pasa cerca, eso, los animales tienen la tendencia, los cuervos y otros tipos de aves, tienen la tendencia a miran el avión y vuelan debajo del avión, o sea, hacen un ditch. Ellos, pues prácticamente yo hice maniobra evasiva para no pegarle, porque un pájaro de eso le pega en ciertos lugares y puede derribarlo. Okay, sí, que en verdad esto fue un milagro lo que pasó ayer. Uh-huh. Yo creo que, aparte de la otra pregunta que le quiero hacer es, ¿una persona cuando está en agonía es cuando se está despegando el alma? Bueno, la agonía, yo no sé en el sentido de, porque uno no ha experimentado eso, ¿verdad? Uno mira gente, yo he visto mucha gente morir. Cuando practicaba medicina, cuando ejercía medicina, vi morir muchísima gente. Pero uno no sabe realmente. Pero la agonía prácticamente es un proceso donde el cuerpo está en una situación que casi no puede sostener la vida. Entonces, en ese momento, es un proceso que puede durar poco tiempo o es un proceso que puede durar mucho tiempo. Todo depende. Pero si es el momento en que se desprende o no se desprende, yo no sé realmente. Ok, sí, yo quería, solo bueno, es la pregunta. Ok, Dios me lo bendiga. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Bien. Pastor, ¿sí me escucho bien? Sí, le escucho. Ah, bueno, es que yo casi no le escucho, disculpe. Pastor, cuando un cristiano saluda a otro cristiano, ¿es correcto decirle que Dios le bendiga? Claro que sí. Porque chéquese el libro de Ruth. Vamos a hablar con la Biblia. Sí. Chéquese el libro de Ruth cuando vos saludó a sus trabajadores. Ajá. Chéquelo. Y vas a ver cómo le dijo. Le dijo, Jehová los bendiga. Ah, bueno. Y ellos le respondieron, Jehová sea contigo y te bendiga a ti. Jehová sea contigo. Yo escuché la semana pasada o antepasada, nomás que no escuché bien y aparte no le entendí bien a usted, pastor, que decía usted que cuando una persona dice, Dios me ha bendecido con este carro, o que uno dice, Dios te bendiga. Yo estaba hablando de la bienaventuranza. La palabra bienaventurado es la palabra makaroi del griego, que significa bienaventurado en español. En latín la palabra es beatus. Ajá. Que es donde viene la palabra beato. Ajá. Y beato también la palabra bendecido. La palabra bendecido viene del griego eulogia. Y en latín es benedictus. Ajá. Y esto yo decía, la bendición en este aspecto es algo que solamente Dios, la divinidad, es un estado. Ajá. Yo decía que ser bendecido no es algo que yo recibo, sino es un estado, es una condición en la cual yo estoy. Y en esa condición, es una condición de bienestar, de paz, de gozo, tranquilidad, serenidad, que no depende de lo que a mí me den o de lo que yo tenga. Entonces, yo como cristiano, si saludo a otro cristiano y le digo que Dios le bendiga, lo que estoy diciendo es que Dios te ponga en la bendición, en el estatus donde pueda estar cosechando el estado. Ajá. De la bendición. Ah, bueno. Ok, pastor. Y mi última pregunta, pastor. Su programa en la televisión en las tardes ya no está saliendo, ¿verdad? Sí está saliendo todavía, pero en la televisión regular. Oh, ya no en cable. Ok, escuchen más adelante y yo voy a explicar en algún momento dado qué es lo que va a pasar y todo esto, ¿ok? Pero hoy mismo, ¿verdad, pastor? Escuche más adelante. Porque siempre lo veía. A su tiempo yo voy a decir, ¿ok? Ok, bueno. Dios le bendiga, mi hermano. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea libre, línea abierta. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano pastor. Adelante. Hermano, en Romanos capítulo 8, allí hace un contraste entre vivir en el espíritu y vivir en la carne. La carne. Mi pregunta es, ¿eso se está aplicando a creyente e inconverso o se está refiriendo a que el creyente puede vivir bajo la influencia de la carne? Bueno, déjeme explicarle. En primer lugar, para usted interpretar Romanos 8, tiene que leer Romanos 7 y Romanos 6. Estos tres capítulos van ligados en el mismo tema. Si solamente se va a Romanos 8, no va a entender todo el paquete. Entonces, en Romanos 6, Pablo comienza a hablar de que nosotros debemos de considerarnos muertos a la carne, de que Cristo cuando murió y a nosotros identificarnos con Él, morimos, y está hablando de la muerte de la carne. En Romanos capítulo 7, Pablo habla de la ley y de cómo en la ley, por la ley, en este aspecto, la reglamentación de la ley hizo que conociera su propia pecaminosidad, pero sin Cristo conocer la propia pecaminosidad esclaviza al hombre. Y luego en Romanos capítulo 8 nos habla de cómo nuestra posición en Cristo, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, cómo en nosotros estar en Cristo Jesús nos libra por esa posición e identificación de la influencia de la ley que genera en nosotros el conocimiento del pecado. Ahora bien, todo ese es proceso, pero si usted totalmente termina en Romanos 8 no va a entender parte del paquete, porque esto, cuando nosotros miramos lo que Pablo habla en el libro de Corintios, por ejemplo, donde se habla de el hombre natural, el carnal y el espiritual, y luego usted lo concatena con Gálatas capítulo 5 y también Efesios capítulo 1 en adelante, usted puede tener el panorama completo. Y yo, habiendo estudiado todo eso de la forma que le estoy diciendo, la conclusión que toda esta doctrina que aparece en estos libros nos da es, número uno, El creyente carnal, ser carnal en un creyente es una etapa transitoria dada naturalmente a los nuevos creyentes. El Señor pretende que nosotros maduremos y pasemos de ese estatus carnal a medida que vamos experimentando a Jesucristo y el conocimiento del Señor. Un creyente que pasado ya cierta cantidad de tiempo, años quizás, permanece en un estatus carnal, lo más probable es que no haya nacido de nuevo y que en verdad no sea carnal, sino un natural. Entonces, porque obviamente la carne, a medida que nosotros vamos madurando, Gálatas 5 nos dice que si somos guiados por el Espíritu, entonces por ser guiado, dice que el espíritu y la carne compiten entre sí para que nosotros no hagamos lo que querramos. Si la carne está dominando, entonces el Espíritu Santo no nos está guiando. Y un creyente genuino, el Espíritu Santo debe de guiarle, porque una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que nos genera culpa o situaciones para llevarnos al arrepentimiento. Por lo tanto, una persona que carnalmente hace mil cosas todo el tiempo y no siente el redarguir del Espíritu, entonces quizá el Espíritu Santo no le está guiando. Quizá esa persona no ha nacido de nuevo. Muy bien, hermano. Entonces, su posición es que se refiere a un creyente que puede estar viviendo en la carne, Yo le digo, un creyente que está viviendo en la carne, o es nuevo creyente, pero si una persona ya tiene añales en el Evangelio y sigue con las mismas acciones carnal, entonces esa persona no está sintiendo el redarguir del Espíritu Santo, por lo tanto, el Espíritu Santo no le está redarguyendo. ¿Qué pasa con usted cuando usted hace cualquier cosa que no está de acuerdo con el Señor? Usted se siente mal. Y si se siente mal, se arrepiente. Y si se arrepiente, se aparta de eso. Hermano pastor, entonces usted diría que la lucha que Pablo describe en capítulo 7 es su experiencia como un convertido nuevo, o es su experiencia aún... No, Pablo está explicando allí, porque Pablo no dice, yo soy nuevo, yo soy viejo. Vuelvo y le digo, eso aparece como un sándwich entre Romanos 6 y Romanos 8. Pablo está hablando de una experiencia, pero no está diciendo que sea su experiencia de cada día. Él está explicando la lucha, pero también en el versículo, en Romanos 8, está explicando la victoria, cómo se obtiene victoria en esa lucha. Pero la lucha del 7 es... Bueno, aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Léase los tres capítulos, ¿ok? Sí. Y cheque muy bien lo que estoy diciendo y analice muy bien, porque no lo voy a convencer, obviamente. 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Una pregunta, disculpe, que no sé, pero en Apocalipsis 22:15, ¿a qué se refiere donde dice malos perros no estarán fuera? Pues acuérdese que se le llama perro a los malos obreros y se le llama agente impía. ¿Qué dice la Biblia? Dice, no le eche las cosas santas a las perlas a los cerdos, ni las cosas santas a los perros. Obviamente perro y cerdo se está refiriendo a seres humanos que menosprecian al Evangelio y las cosas sagradas. Okay. Okay. Muchas gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. El Señor le bendiga. Amén. ¿Verdad que cuando habla de la carne, de que muera la carne, esa es la cruz del cristiano? Cuando la Biblia habla de que muera la carne, oiga bien, lo que está hablando es nosotros, oiga bien, ¿no? Nosotros morimos nosotros a la carne. No es que la carne muere, las acciones carnales siguen allí. Nosotros morimos a la carne. Si usted estudia Romanos 7, habla de eso. Dice que el que ha muerto no está ya bajo ley, no está bajo reglamento, no está bajo la influencia de la carne, porque ya murió a la carne. Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo me he crucificado y ya no vivo yo. Yo morí, mas Cristo es el que vive en mí. Entonces, cuando usted se identifica con Cristo y usted muere, su posición es, yo estoy muerto al mundo y a las cosas del mundo, me morí, pues el mundo sigue en sus afanes, pero usted ya no reacciona, no responde a eso, entonces usted ha muerto a eso. ¿Ok? No entendió tampoco. Muy bien. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano Ervin de León. Dios le bendiga, está en el aire. Dios me bendiga, hermano Ervin. Disculpe, una pregunta. Entonces, si uno no permanece en la palabra, hermano, la salvación se pierde, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Sí. Jesús dijo, de verdad, amén, amén, le digo, de cierto les digo. Sí. Que el que guarda mi palabra, no verá muerte nunca. Si no guarda la palabra, ¿qué pasa entonces? Se muere un espíritu. Ok, entonces ya usted se contestó. Eso lo dijo Jesús. Uh-huh. Ok. Ok, hermano Ervin de León, muy amable. Dios me la bendiga mucho a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, cuando nosotros alabamos al Señor y lo adoramos y danzamos, ¿hay un tipo de danza que se puede hacer en la carne o en el espíritu? Hay gente que le gusta moverse al ritmo de la música. Entonces, si usted danza y brinca y se alegra y aplaude ante la presencia del Señor, movido por el Señor, con el Señor enfocado en su entendimiento, usted está entendiendo y está disfrutando de esa comunión con Dios. Bueno, podríamos decir que eso es espiritual, pero si lo que lo motiva a usted es la musiquita, y se mueve al ritmo de la musiquita, probablemente sea su esqueleto el que esté disfrutando allí. Oh, okay. Muchísimas gracias. Dios le guarde a usted, sea su carnita y que esté verdad. 713-991-5760. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le estaba oyendo algunas de las preguntas que hacía y es que parece que hay una confusión con los hermanos que creen que porque nosotros como creyentes recibimos el Espíritu Santo ya quedamos incapacitados de pecar. Y se olvida que la naturaleza pecaminosa, la inclinación al mal. Bueno, vamos a explicar eso. Espéreme tantito. Bien, vamos tantito, pero no se me vaya muy lejos tampoco. En el libro de Juan, primero de Juan dice, en primer lugar, no vamos a justificar, porque hay gente que justifica, dice, no somos pecadores porque todo el mundo peca y vamos a seguir pecando. La palabra del Señor allí en Juan dice que el que peca es hijo del diablo. ¿A qué se está refiriendo allí en primero de Juan cuando dice eso? Se está refiriendo al que hace un pecado o al que hace de una acción pecaminosa una costumbre. Una persona puede en un momento dado por debilidad, ignorancia, hacer cualquier cosa, cometer un error, pecado. Pero inmediatamente el Señor le reprende, reconoce su error, se arrepiente y se aparta. Y se aparta de eso. Pero si ese mismo pecado la persona constantemente lo está practicando, entonces el practicar ese pecado constantemente hace o es un testimonio de que esa persona no ha nacido de nuevo. Y aquí donde Primera de Juan dice, entonces esa persona es hijo del diablo. No, sí, lo que yo estoy diciendo, que por lo que yo estoy oyendo es que los hermanos, hay muchos hermanos que no han entendido. Bueno, yo creo que se entendió. Creo, hermano, que se entendió. Amén. Alguna gente que se hacen que no entiende, pero creo que se entendió. Está claro esto. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Hermano, mire, tengo una preguntita acerca de Ezequiel, capítulo 46, que dice, ¿qué significado tiene que hacen los sacrificios en luna nueva? Porque en aquellos tiempos, acuérdese, si usted se va a Isaías, por ejemplo, el primer capítulo dice día de reposo, luna nueva, días de fiesta, tiene hastiada mi alma, dice allí. Habían ciertas celebraciones y fiestas que se hacían en el pueblo de Israel conforme a los cambios de los tiempos, y se observaban ciertas fiestas en ciertos aspectos. Acuérdese que las estaciones de la luna era lo que se marcaba, se utilizaba para marcar lo que se llamaba el calendario o el mes, para llevar un control de los tiempos. Entonces, por eso habían fiestas que se hacían en luna llena, luna nueva, y se hacían no porque se le daba honor a la luna, sino porque en ese tiempo, para ese tiempo, caía la fiesta y con el informe de las fases lunares se marcaban los tiempos para ello. Ok, hermano, muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. Cuando los pastores se reúnen en nivel congregacional, ¿ellos admiran asuntos bíblicos o atienden asuntos personales de los mismos pastores que está sucediendo yo no alrededor? Sé, no sé, hermano. Realmente no sé porque no ando en reunión de pastores. Yo no sé lo que están haciendo. Bueno, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quería hacer una pregunta. Hoy comentaba con un hermano en el trabajo, como que también es cristiano, porque dice que es cristiano, pero me sacó un poco de, bueno, como dice uno, de onda, de que él me dice que Dios ya no hace milagros hoy en día. Bueno, hay gente que no cree en milagros, y lo hacen o lo dicen porque mal entienden. Por ejemplo, hay un versículo que ellos usan para justificar esto, es en el libro de Corintios, en el capítulo 13, cuando dice, cuando vengan los perfectos, Dice, ahora en parte conocemos y en parte sabemos, porque no ha llegado a lo perfecto. Cuando venga lo perfecto, entonces no conocerme en parte, sino en totalidad. Y ellos ahí interpretan y dicen que era la Biblia que no había llegado completamente, que cuando llegó la Biblia completamente ya no se necesitaba. La verdad es que toda la administración del Espíritu Santo con sus dones es para nosotros en este tiempo y en este día. En el día de hoy sí existen milagros, sí existe sanidad divina y sí existen los dones del Espíritu. Y el que no lo quiera creer, ese es su problema. Yo he experimentado los milagros, yo he orado por la gente y Dios hace milagros, y he visto el poder de Dios obrar en muchas formas y de muchas maneras, y la intervención de Dios en una forma milagrosa en muchas partes. Lo he visto en mi propia vida y en la vida de mucha gente. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor Irving de León. Adelante. Quería preguntarle, Pastor, ¿usted llamaría justicia de Dios, Pastor, que una creyente, una mujer cristiana, debido a que hay incompatibilidad en su matrimonio con su esposo, venga ella y tome la decisión de encarcelarlo? Bueno, ¿encarcelarlo con incompatibilidad en qué forma? En el aspecto, Pastor, de que a veces en los matrimonios hay... Bueno, pero porque usted no puede encarcelar a su esposo por incompatibilidad. Ahora, si su esposo la golpea, él está violando la ley, entonces se ha convertido en un criminal. Porque es un crimen delante de la ley golpear a la esposa. Si es por golpe, sí lo puede denunciar y meterlo en la cárcel, claro que sí. Pero usted no lo va a meter a la cárcel si no es por golpe o porque haya cometido algún crimen. Pastor, y si debido a que el esposo está lejos de las cosas fuera de Dios, o tal vez está dentro, pero realmente hay cosas que la esposa comete errores y... Bueno, cuando hablamos de errores, ¿qué estamos hablando? Hay pastores que se dedican a malaconsejar a los miembros, como por ejemplo hay una pastora... Mire, ningún pastor que se respete va a aconsejarle a ningún hermano que tome o a hermana que tomen y se divorcien. Hay ocasiones donde es aconsejable, en ocasiones, que la pareja por un tiempo se separe. Puede ocurrir esto. Corintios 7 nos habla de que hay momentos donde la pareja, por situaciones insoportables, pueden separarse. Pero esa separación es momentánea. Buscar a Dios, orar a Dios, y luego tratar de ver si hay una reconciliación. Pero bíblicamente, la única causa por la cual el Señor permite que un matrimonio se disuelva en divorcio sin culpa es cuando el matrimonio se disuelve porque la persona se fue con otro y se quedó con el otro por allá y no ha habido una reconciliación. Es la única forma, conforme Jesús nos habla. Fuera de eso, porque mi marido o su marido o mi mujer o su mujer sea impío o impía, eso no es una licencia, porque no sea cristiano para quien separarse. La Biblia dice, si tu marido impío o tu mujer impía persiste, dice, en vivir con usted, no lo separe, no lo abandone. Muchas gracias, Pastor. Su respuesta me ha aclarado muchas dudas. Que Dios me lo bendiga. Dios, Pastor, le bendiga mucho a usted. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, cuando una persona cristiana no le predica la palabra de Dios a otra gente, ¿pierde su salvación? Vamos a ponerlo de esta manera. El evangelizar a otra persona es una ordenanza que el Señor ha dado. ¿Ok? Pero ya colgó la hermana. Muy bien, es una ordenanza que el Señor ha dado. La Biblia no dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Aquel que creyere y salga a evangelizar será salvo. Eso no es lo que la Biblia dice. Se da cuenta. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Una pregunta. ¿Cómo ve usted desde la posición pastoral el hecho de moverse de una iglesia a otra por razones económicas? Bueno, no por razón de un llamado. Bueno, yo creo que usted mismo se ha contestado esa. Esa respuesta usted la sabe. ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que definitivamente hacer por llamado. Bueno, entonces ya se contestó usted mismo. Ok, hermano, gracias. Dios me lo bendiga a usted. Gloria al Señor. 713-991. El evangelio no es un negocio, esto es un ministerio. Y si el evangelio se mira como un asunto de negocio, hay problema. Llamada, buenas tardes. Hermano Erwin, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Y mire, hermano, yo quería preguntarle que un muchacho que es sordomudo, ¿cómo sería que le podía uno testificar o qué oportunidad? Bueno, hay lo que se llama sound language. Hay una forma en que la gente que es sordomudo habla. Hablan con las manos. Sí. Y incluso hay iglesias, no sé cuál ahorita, pero hay iglesias que tienen ministerio para la gente que son sordas. Uh-huh. Y ellos con las manos hablan e interpretan los sermones y los mensajes. Y hay ministerio, ahorita no tengo en la mente, pero sí sé que existen, donde hay personas que evangelizan a este tipo de personas usando las manos en forma de comunicarse. Sí. Así que si la persona que usted conoce sabe sign language, entonces esa persona pudiese entender el evangelio cuando alguien le predique el evangelio usando la forma de comunicación. Sí, hermano. Le tenía otra pregunta. Una persona que tiene el don de profecía, hermano, ¿puede predicar, por ejemplo, que predecir de que alguien, una mujer es estéril y que diga esta persona va a tener familia y después esos hijos se le van a morir? Yo no sé, hermano. Yo no estaba ahí, ni se conozco, ni sé. Sí. No sé. No puedo comentar sobre eso porque no sé, no estaba allí. Dios me lo bendiga mucho, mi hermano. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Mi pregunta es porque estoy en una situación que no sé qué hacer. En la iglesia hubo una separación del pastor y la pastora porque el pastor se fue con otra mujer. Uh-huh. Y hay hermanos que se fueron porque dicen que no puede estar la pastora ahí porque está herida y no puede seguir pastoreando una iglesia. Okay, vamos a ver esto. El pastor se fue con otra. Sí. Y se quedó la pastora pastoreando. Sí. Bueno, si ella no ha pecado, si la que no pecó fue ella, y ella le está haciendo frente a la iglesia, lo peor que pueden hacer los hermanos es salir corriendo y abandonarla. ¿Te das cuenta? La abandonó el esposo que se fue con otra, y ella está tratando de hacerle frente al ministerio, y ahora la van a abandonar a ella cuando ella no es culpable. Sí, muchas gracias. Dios le bendiga, ella no es culpable. En otras palabras, la van a castigar a ella por la sinvergüenzada del esposo. Sí, hermano. Es una injusticia. Ok, Dios me la bendiga. (713) 991-5760. Somos Diálogo Pastoral, ya casi nos vamos. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Una pregunta. Cuando a veces la iglesia que yo me congrego van predicadores, entonces predican de dos o tres versículos y hacen toda la predicación pues completa sobre esos temas y a las dos o tres semanas un pastor de ahí de la iglesia habla pues de esa predicación y dice no pues no se debe de tomar en cuenta esta cosa así porque se debe de leer todo el libro desde el principio para entender eso, okay. Ahí bueno, ahí lo voy a decir esto. Cuando esa cosa ocurre, realmente los líderes o pastores de esa iglesia deben de ponerse de acuerdo. Si no están de acuerdo con los mensajes de los predicadores que invitan, entonces debían de primero checar bien a quién van a invitar antes de seguir haciendo eso, porque entonces eso es confusión para la gente. Y si no están de acuerdo, entonces que no inviten a nadie, ¿ok? Ok, no, porque luego veo que ellos predican pues de dos o tres versículos okay. Y no leen toda la historia y eso. Vuelvo y le digo, el asunto, los predicadores de esa iglesia tienen que ponerse de acuerdo. Última llamada, 30 segundos le quedan, adelante. Dios le bendiga, hermano.